New light o una nueva luz, buscando esa luz, ¿no? Una nueva perspectiva en una relación emocional, personal, un nuevo comienzo o algo más optimista. Es lo que predica John Mayer en esa canción de 2018 como parte de un proyecto independiente con el que sacó esa canción. Una canción con un sonido un poco más fresco, menos nostálgico, por lo menos musicalmente, a lo que había hecho anteriormente, metiendo elementos de funk, de pop. Ahí estaba New Light en 125 al aire. Solo subiéndote a una Ford Ranger, entiendes por qué es superior en todo sentido. Siente su potente motor V6 diésel y llévala hoy con bono de retoma de 20 millones. Conócela hoy en tu concesionario Ford. Consulta términos y condiciones en www.ford.com.co/cotiza. Non-stop music en 125. Did I rather stay awake when I'm asleep? Because my dreams are bursting at the seams. Voy a hacer un back to back. Ahí estaba Fireflies, la canción con la que conocimos o por la que llegamos a Owl City, el proyecto de Adam Young. Y voy a hacer ese back to back con una canción que no solamente comparte el nombre, sino que también fue la canción por la que llegamos a ese artista, a Muramasa, que junto a Now hizo esto llamado Firefly. Por lo tanto, clasifican para un back to back en 125. Pain is burning into gold. Face yourself, self. Whitney de Tommy Richman al aire en 125. La siguiente canción es patrocinada por Breakfast Live, que trae a Black Coffee en el Movistar Arena este 11 de abril, en un par de días. Y Black Coffee se hizo un remix bien interesante de una canción de Billie Eilish de su álbum Hit Me Hard and Soft, que es mi canción favorita de ese álbum, además la canción Shihiro, y este es el remix de Black Coffee para que se lo chileen un rato. Relax, chillax.